Dale, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en el encontronazo. Soy Mar, del colectivo Manifiesto, y me han invitado acá para charlar con Camila Sosa Villada, para hablar sobre su historia y cómo el arte desde su experiencia ha sido una herramienta para emanciparse. Lo voy a hacer de nuevo. Hola, buenas noches. Estamos en el encontronazo. Soy Mar, del colectivo Manifiesto, y estoy acá para hablar con Camila Sosa Villada sobre su historia, su vida y cómo el arte desde esa experiencia ha sido una herramienta para emanciparse. ¿Sí? ¿Ponele? Lo hago una vez más y elegí. Dale. ¿Estamos? No. Estamos con necesidades de carbón. Pastillita de carbón, señora. Hola, buenas noches. Estamos en el encontronazo. Soy Mar, del colectivo Manifiesto, y estoy acá con Camila Sosa Villada para charlar sobre su historia, sobre su vida y cómo el arte ha jugado un papel en esa... Hola, buenas noches. Estamos en el encontronazo. Soy Mar, del colectivo Manifiesto, y estoy acá con Camila Sosa Villada para charlar sobre su historia, sobre su vida y cómo el arte ha sido una experiencia emancipadora. Para ella. Para ella. Dale. ¿Qué? Bien. No te escucho un carajo. Ajá. Claro. Bueno, en algún momento se va a dar cuenta que no lo estaría escuchando, no. Bueno. Hola, buenas noches. Estamos en el encontronazo. Soy Mar, del colectivo Manifiesto, y estoy acá con Camila Sosa Villada para charlar sobre su historia, sobre su vida y cómo el arte ha sido una herramienta para emanciparse. Elegí la que quieras. Ya, ¿sigo con la otra? Bueno, siempre empieza con bueno, pero no sé si es... Bueno, estaba diciendo... ¿Sí? Después de charlar con vos, nos vamos con una sensación de haberte conocido de una manera más cercana, atrás del personaje y por delante la persona. Yo le quiero agradecer a Solchi y a Franco por haberme dado esta hermosa oportunidad de charlar con Camila y realmente me voy muy feliz y espero que vengan muchos encontronazos más. ¿Ah? Tomá, sin guión. Just to know that she loves me.